A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 이 바람엔 너의 긴 한숨만이 너는 사랑이라 말했고 또 난 그저 웃었고 몰랐던 거지 바보처럼 아무것도 가마득하게 멀었던 내 맘을 보면서 아파 쓴 웃음을 짓던 네 표정 난 이렇게 또 too late 점점 멀어지고 있던 너 난 까맣게 몰랐어 내 기분에 맞는지 해 있는지도 미안하다는 말 기회를 달라마 그날 허무한 듯 날 보던 표정 난 이렇게 또 밤이 더 길어지지 않기를 빌어 pray for the season. I'm trying to find a way out but 가까워져 sometime 너 피하는 동시에 따라가 내가 좀 패 너의 선택 뒤로 또 다시 길어 멀어질수록 가까이 다가와 어떡해 Godín, estudiante, ama de casa, todos tenemos algo en común, el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. Escúchalo a través de Station K-Pop. Todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Ea! ¿Cómo están, gente? Espero que me estén escuchando bastante bien. Bienvenidos a un episodio más de La Nocturna con Suyu. Este es el episodio número 13. Y hay varias personas conectadas, ahorita les mando su saludo. Por ahí estaba comentando Chivis que están haciendo la tarea relacionada con el 14 de febrero. ¿Por qué rayos se celebra esa fecha? De forma muy general, para quien no lo sepa, y porque aquí en La Nocturna, además de hablar de Super Junior y de informarnos de Super Junior, también nos informamos de cosas en general. Bueno, nada más para que sepan, se los voy a platicar muy a grosso modo porque es de lo que me acuerdo, la verdad. No crean que me lo sé muy bien, así que digas, ota, ¿cómo estudia, verdad? Resulta ser que a inicios de tempranos siglos había un emperador que decidió prohibir matrimonios porque quería pues tener más soldados, ¿verdad? Y para evitar que los soldados se casaran y pues tuvieran vínculos y mandarlos directamente pues al ejército, prohibió que pues se casaran. Sin embargo, había un sacerdote que en secreto celebraba los matrimonios. Ese fue San Valentín. En realidad solamente era Valentín, ¿verdad? Ya después el San se lo agregaron unas cuantas décadas después, que se designó el 14 de febrero como un día oficial y que fue incluso agendado ya como tal en un calendario litúrgico y que se celebró por mucho tiempo. Cuando el emperador descubre que el sacerdote celebra las bodas de forma clandestina, lo manda matar, nada más que no recuerdo si a él fue que lo desolló o fue el que partió la mitad, pero se me hace que fue el que partió la mitad y dispensen por la información tan cruda, pero pues así fue como ocurrió. No fue hasta como 1800 más o menos que se le empezó a dar ya el valor comercial que actualmente tiene, donde se intercambian cosas hacia los seres queridos. Una pequeñísima información para que complete su tarea Hazel, que me imagino que es ella la que está haciendo su tarea, ¿verdad? Saludos a Daniel también, los niños de Chivis. Un besote para ustedes. Saludo a mi Chivis también, que ya está aquí conectada. Por ahí andaba Yasly, estaba Gije, María Rosas y creo que vi a alguien más, pero no estoy segura. Un saludo para ustedes y un besote. ¿Sí me escucho bien? Díganme, por favor. Yo espero. Bien, ¿qué estamos escuchando de fondo? Amo, gente, amo de verdad mi fondo musical el día de hoy. Es uno de los fondos que más adoro porque, escúchenlo. Mis dos amores conjugados, la música clásica y Super Junior. ¿Y por qué estamos teniendo esta pista musical de fondo? No es de lo que les voy a hablar como tal, pero sí les voy a poner otra pista, porque durante la semana se publicó un video de la Orquesta Filarmónica de Filipinas interpretando Sorry Sorry y Fantastic Baby. Esta es una buena noticia para mi Yoshi, que ya llegó, por cierto. Saludos, Yoshi. Salió esta interpretación de Sorry Sorry Fantastic Baby, hecha por la Orquesta Filarmónica de Filipinas. Y la verdad es que los corazones de las viejas están bastante, bastante contentos con esta interpretación. Y si tú no eres gustoso de la música clásica, pues date la oportunidad, ¿no?, de escucharlo. A final de cuentas, no pierdes nada por endulzarte el oído con esta música. Les voy a dejar la pista para que lo disfruten, porque yo creo que todos aquí tenemos mitad corazón VIP, y si no, pues lo siento, y mitad corazón elfo, o totalmente el corazón elfo, pero nadie deja de disfrutar sin duda Fantastic Baby, porque es una rolota, ¿verdad? Vamos a escuchar esto, yo ahorita vuelvo porque les voy a recomendar precisamente algo muy parecido que salió hace algunos años. Eso que escucharon fue Sorry Sorry y Fantastic Baby para Yoshi, que dice que no escuchó qué fue. Y fíjense que eso me recordó hace unos aproximadamente 10 años, cuando la Nanyang Polytechnic Chinese Orchestra, eso en algún momento de las primeras temporadas de La Nocturna, yo creo que se los llegué a comentar, sacó varios covers de K-pop y entre ellos estaba Mr. Simple. Y pues la peculiaridad que tenía, o tiene, no sé si exista, no sé si sigan compartiendo música, pero la peculiaridad que tenía esta orquesta es que combinaba los instrumentos tradicionales chinos con algunos recientes, y pues la combinación era, por supuesto, ¡wow! Más o menos la Nanyang Polytechnic Chinese Orchestra sonaba así. Thank you. ¿Quién dice que lo tradicional con lo moderno no se puede combinar, verdad? Pero pues bueno, ya fue mucho de música clásica, digo, porque sé que hay algunas personas que a lo mejor no les puede gustar, pero eso sí, de una elf no van a andar diciendo que no está culturizada. Bien, entonces comencemos con la información, no sin antes mencionarle a Jazz que pues va a tener que entrar al chat como invitado, nada más que eso sí, no espere que le mantenga el nombre porque de cierta forma después de un rato se lo elimina. La verdad es que es un poquito complicado darles un tutorial de cómo rayos meterse a Chatango, porque si usted no es ordenada o si es como yo que pierde las contraseñas y no las anota, pues nunca va a entrar, ¿verdad? Entonces va a tener que estar creando cuentas y cuentas y cuentas. Así es que mejor créese una cuenta y anótese ahí el usuario y la contraseña, o guárdela por default en su navegador y ya no ande batallando con la vida, ¿verdad? Bien. Fíjense que, empezando con la información, esta semana estuvo rondando en redes un artículo que hablaba acerca de las aportaciones de Suyo, que si bien es algo que ya hemos mencionado aquí en varias ocasiones, no está de más repetirlo. Estamos hablando de la integración de miembros extranjeros a la alineación actual de los grupos coreanos. Si ya si ubicamos quién eres, no se preocupe de estar poniendo a cada rato que ustedes ya... Oigan, saludos por cierto a las personas que me van a estar escuchando en el podcast. Tengo pedidos abiertos en la barrita de pedidos, no se les olvide. Vamos a leer un poquito de la nota. Decía, ¿qué hizo Super Junior por el K-Pop? Es una lista tan larga que dudo que termine hoy. Mejor respóndeme algo. ¿Cuántos de aquí de verdad estanían a grupos con miembros extranjeros? Porque hoy les contaré cómo es que ellos pueden debutar como idols en Corea. Cuando Hangeng debutó con Suyu fue demasiado difícil que los coreanos lo aceptaran debido a que él es chino, por lo que constantemente se miraba xenofobia hacia él. Los extranjeros solamente tenían permitido promocionar durante 3 shows musicales, y si lo hacían, pues tenían que usar una máscara para no molestar al público. En la era de Twins, por 3 meses y respetando esa regla, Hangeng estuvo promocionando con Suyu con esta máscara puesta. Super Junior estaba decepcionado y enojado por esto, y no solo porque Hangeng era su amigo, sino también porque, vaya, era un ser humano, ¿verdad? Y merecía respeto como todos. Que por cierto, más bien el nombre no era Hangeng, sino Hankyung. Ese es el equivalente coreano, Hankyung, ¿verdad? Sin embargo, nosotros como elfas pues nos referimos a él por su nombre real, que es Hangeng. Bien, un día Super Junior salió para presentar su canción y Hangeng iba usando la máscara como siempre. Pero ese día fue diferente. Algo pasó que cambiaría la historia del K-pop. Kim Hee-chol, harto de que su mejor amigo con la máscara pues siguiera apareciendo con ella, se acercó a él y se la quitó en pleno show. Gracias a esta acción, los coreanos empezaron a aceptar a los idols extranjeros y Corea les abrió las puertas del país. Las personas vienen y preguntan, ¿qué hizo Super Junior por el K-pop? Esto en tono de burla, pero la pregunta es, ¿qué no hicieron? Gracias a esos who, como les dicen, ese idol extranjero que tanto amas e idolatras ahí, pues pudo debutar y pertenece al K-pop. Fíjense que hace mucho tiempo platicábamos también acerca de este tema de la discriminación, perdón, que sufrió Hangeng. Y ustedes recordarán que hubo una entrevista en un programa que le hicieron a Hee-chol, donde él confesó que estaba aterrado de miedo por lo que había hecho, ¿no? Que fue como el calor del momento lo que lo obligó. La molestia que sentía lo que lo obligó a arrancar esa máscara. Sin embargo, cuando la emoción bajó y cuando pensó las cosas, se aterró, porque no sabía cuál iba a ser la reacción de la agencia, qué repercusiones iba a tener en contra de Hangeng y qué repercusiones iba a haber en contra de Super Junior. Sin embargo, jamás se imaginó que eso iba a cambiar la historia de todo lo que era pues el género musical, ¿no? De todo lo que iba a ser la participación de extranjeros dentro de, pues en este caso, el género K-pop. Es algo que realmente a mí me gustaría que se hubiera expuesto un poquito más en la cuestión del documental. Sin embargo, me imagino yo que por cuestiones del tiempo y de lo corto que iba a ser los 2 episodios, pues no se pudo agregar. Sin embargo, sí se mencionó. Hay muchas cosas referente a la situación de Hangen que hay muchas fans que desconocen, desde el tipo de contrato que tenía, porque incluso los contratos los puedes encontrar en internet, cuáles eran las cláusulas tan malas que se le ofrecían a él como extranjero, la diferencia entre las ganancias, entre comillas, que recibían los miembros y él, y cuáles eran las obligaciones que él tenía que cumplir al ser un miembro extranjero. Entonces, incluso se habló en algún momento acerca de problemas que hubo con su visa, porque la agencia no la pudo arreglar a tiempo, ¿verdad? Pero también se habla como Hee-chol y como algunos de sus compañeros, pues tuvieron intervinieron, ¿no? Para que todo funcionara de mejor forma, pero no todos se atrevían, déjenme decirlo, no todos se atrevían, todos, como lo dijo Hee-chol en algún momento, tenían el miedo de no saber qué esperar cuando se relacionaba algo con Hangen, con Hankyung. Sin embargo, ahora lo contamos como una anécdota, como un cambio grande para lo que ha sido todo este género, la incursión del género y cómo se ha estado metiendo, ¿no? Cómo el que se hayan agregado esos miembros extranjeros ha servido para que ese Hallyu de verdad tenga el significado de ola coreana dentro de otros países o fuera de Corea, en todo caso, ¿verdad? Bien, información general, se ha confirmado que Hyuk Jae-un-yok va a estar siendo presentador del primer programa en colaboración de Pico, una compañía global líder en realidad virtual, y MBC. El programa se va a llamar The Next K-Pop Girl Group VR Battle, o sea, batalla de realidad virtual. Este va a ser un programa donde 5 grupos de chicas van a competir por el primer lugar a través de varias misiones. Va a contar con 6 episodios de 25 minutos cada uno y se va a estar emitiendo a partir del 25 de febrero cada sábado. Las emisiones van a salir a través de Pico Video para que pues estén al tanto ahí del primer episodio, que ya saben que los portales de ELF no fallan con la información, ¿verdad? Y ¿recuerdas que en algún momento hablamos acerca de los títulos que han tenido los miembros como embajadores o representantes de diversas marcas o beneficencias? Ahorita vamos a hablar acerca de Donghae y la siguiente noticia pues está relacionada precisamente a su cargo como embajador benéfico de una fundación en Corea. Ustedes recordarán que en unos episodios anteriores les platicaba cómo nuevamente iba a ser o fue nuevamente nombrado más bien embajador de la Fundación de Leucemia Infantil Coreana y cómo más o menos como por mayo del 2021 hizo una donación bastante pues grandecita, ¿verdad? Y reconocida. Fue hace unos días más o menos, se dio a conocer una pequeñita publicación donde pues él compartió una carta que decía: ha llegado una carta a mis amigos con cáncer infantil. Queridos amigos, concentrémonos más brillantes y felices nuevamente. Siempre estaré ahí para ti. La página, en este caso de la Fundación de Leucemia Infantil Coreana, pues agradeció a Donghae por haber estado con los niños de cáncer y por seguir desde el 2017 que fue nombrado. No olvidemos también que recibió el nombre de embajador honorario de la Fundación de Cáncer Infantil también de Indonesia, no solamente de Corea. Desde el 2017 ha operado como embajador de Corea, pero también fue nombrado honorario de la Fundación de Cáncer Infantil allá en Indonesia. Recordemos también que otros miembros como Shiwon pues, han sido nombrados embajadores, en este caso de UNICEF, y Ki-hyun ha sido embajador de la Comisión de Derechos Civiles y Anticorrupción. Por otro lado, también Hee-chol y Henry han tenido nombramientos honoríficos en organizaciones gubernamentales. Creo que Henry está como parte de los bomberos, pero también en su momento estuvo con niños de cáncer. Eso fue como en el 2021 más o menos. Coincidió con Donghae. Entonces, pues los chicos han tenido bastantes labores como embajadores o representantes de beneficencias y marcas importantes, ¿verdad? Oigan, y hablando de Donghae, se publicó en Workshop Corea México o Corea-México, pues digamos una convocatoria para que se haga un flash move masivo bailando la canción de Black Set. ¿Qué tiene que ver con Don G? Nada, ¿verdad? Sino más bien con los miembros. Fíjense que este evento se va a estar realizando con un ensayo previo a las 3:30 p.m. y con una grabación final a las 4:30. Se va a realizar el domingo 12 de febrero y el punto de encuentro es el Monumento de la Revolución, ¿va? La grabación pues se espera que sea de alta calidad y pueden participar bailarines y entusiastas de dance cover. El coreógrafo Tobias Elhammer, ustedes recordarán que fue quien puso precisamente la coreografía de Black Suit, está enterado y está apoyando el proyecto. Así es que si quieres participar, no te olvides presentarte el domingo 12 de febrero a partir de las 3:30 para el ensayo y la grabación a las 4:30 en el Monumento de la Revolución. ¿Vale? Recuerda que son los mejores pasos de Black Suit los que vas a tener que sacar a relucir. Y hablando de eventos, no se olviden también que EXA va a estar regalando un boleto para el concierto. Es un boleto VIP. La dinámica que tienes que seguir es tener cuenta de Instagram, seguir a EXA TV Oficial. Hay que hacer un memorama que van a sacar ellos por ahí y mandar el score, el mejor score que tengas, con un sticker a la página de EXA TV. Y bien, hay que agregar también la etiqueta en la publicación de Instagram. Esta convocatoria solamente es para personas de la Ciudad de México o alrededores, perdón, que se quieran. Se me traba la lengua. Sí, ya sé, dije. Sí, me dan ganas de ir a hacer el ridículo de ese flash move. Debería de ir, ¿no? Para que nos cuente cómo le fue. Sí, debería de irse. Digo, pienso, no sé. Bien, también está la invitación por parte de Moon Jan y Cloud Yeshop para que toda la comunidad ELF asista a la valla publicitaria en conmemoración de Super Show 9 allá en la Ciudad de México. Tómate tu foto. Está ubicada en la avenida Reforma 308 y se va a encontrar disponible del 8 al 20 de febrero. ¿Vale? Si conoces a Elf que no conozca esta información, perdón, compártela porque se espera que la valla tenga pues bastante. ¿Cómo se dice? Pues que la visite mucha gente, ¿verdad? Y no te olvides, por supuesto, de etiquetar, en este caso, a los patrocinadores de la valla. La información se está compartiendo ahorita en todos los grupos de ELF. Oigan, gente, ya me voy a ir al primer bloque musical. Les recuerdo que tengo pedidos abiertos. Es que ¿saben por qué no puedo hablar? Porque no me concentro, porque traigo precisamente los audífonos y estoy escuchando la música de fondo. No debería de hacerlo, pero hoy me los puse porque estaba en el mod. Hoy andaba en el mod, dije, tengo que escuchar, tengo ganas de hacerlo, necesito volver a mejorar mis habilidades suyunescas, ¿verdad? Sí, claro. Vámonos a escuchar Sin Stealer, vamos a poner también Fly de KRY y vamos a meter Head Sup. Me gustaría agregar otra canción. Vamos a agregar Tiki Toki. Híjole, me voy a arriesgar con 4 canciones. No se olviden que tengo pedidos abiertos y regresamos en un momentito. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Dice, dije, sí, al menos de que pase algo, yo creo que sí voy. Y ya luego les paso el chismecito. Háganos el favor, ¿no? Digo, si yo pudiera, aunque no bailo ni en Jota, sí haría el ridículo, pero pues bueno. Usted que puede, hágalo por todas nosotras. Se le va a agradecer y se va a ver bien bonita, yo lo sé. Bien, ahora sí nos vamos a escuchar el bloque de pedidos. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop. Vámonos, pues. Get ready. Okay. Put it on my baby. Party on my everywhere. Now we have stage. It's your time. Ooh. Oh, here we go now. You're gonna suck, baby. Sin의 전쟁, baby. Come on, my lady. My lady. Now down now. Now down now. Come to our morning. We're going in the night. Party의 승자는 대충 알아눈치로 이 편은 나로 돌아가는 시나리오 꽤나 핫한 여우들의 빨간

그때 모를 테니 서로에게 맞게 즉흥적인 상태 Replay, replay 영혼 속에 갇혀 지금 heads up, heads up 왠지 대단해진 손끝에 매끄럽게 감겨오는 터치 주저하지 말어, 말어 그래 got me, got me 좀더 깊이 사로잡아 어서 앞에 무너뜨려 널 계속해줘, 해줘 Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Que habíamos dicho que cuatro canciones. No, fíjense que no. Mejor metimos Mr. Simple, una versión rearreglada del Super Show 4. Y quitamos Tiki Toki y lo dejamos para otro bloque. Porque pues, hay que darle prioridad a Mr. Simple, ¿no? Oigan, está pasando muchísimas cosas ahorita ya con la visita de los chicos aquí a México. O más bien a Latinoamérica. Fíjense que ahorita ya nos enteramos, ya está rondando la información por todos lados, que se transmitió el video de V de Unyok en el... ¿En el dónde? No, qué chida eres para mostrar este información. En el metro, gente. En el metro. Es que como yo no sé de metros, pues se me olvida, ¿verdad? Sí, estuvo mostrándose la información, el video, perdón, de V de Unyok en el metro. Y parece ser que también TV Azteca sacó una nota para dar a conocer a los integrantes de Super Junior. Están incluyendo también las redes sociales del grupo y de los miembros. También, por otro lado, se sabe que Radio Disney va a tener, al parecer, una cobertura. No sabemos si es entrevista. EXA también ya los tiene para entrevista. Imagínense la cantidad de medios que van a estar cubriendo su visita aquí a México. Y algo de lo que nos enteramos desde el fin de semana es que pues los chicos llegaron a Chile, ¿verdad? Y por supuesto no tardaron en hacerlo saber porque comenzaron a publicar en redes sociales. Nuestro Shiwon, Donghae, Ituk y Yesung sobre todo fue el que más publicó. Por ahí hasta el bullying le estaban haciendo porque pues se agarró los lugares más estéticos para tomarse fotos. Y incluso hasta comentaron que el velódromo sí le hubiera gustado y sacaron un hilo para confirmar por qué rayos se había escogido el velódromo. Todo por culpa de Jason, ¿verdad? Pero es broma. Bueno, el chiste es que publicaron con tal de hacernos saber de que ya estaban aquí, que ya estaban pisando América y que ya se encontraban en Chile. Pero también nos metieron un susto porque Ki-hyun no salió con ellos. Y todos dijeron, ¿qué pasa? ¿Por qué Ki-hyun no sale? Se rumoró que andaba por Japón, después se supo que no, que salió más tarde, vimos fotos de él en el aeropuerto. Después supimos, que también hizo escala en Estados Unidos y luego ya llegó a Chile. En cuanto llegó, pues se pusieron a ensayar porque, como ustedes recordarán, Shindong en un momento comentó que pues no había tiempo para ensayar, no habían tenido la oportunidad, ensayaron sí antes de salir, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿verdad? Ya estar en el lugar, en el sitio, con el escenario y el espacio que iban a estar pues utilizando ya en el sitio, en la arena. Se presentaron en la arena Movistar y pues es el primer concierto del 2023 del grupo aquí en Latinoamérica. Se habla también de que ayer en el día del concierto el embajador de Corea del Sur en Chile le regaló a Shibon un pin con la bandera de Chile y estuvo presente también ahí en el concierto. Hugh Ye sacó sus mejores palabras, lo que aprendió de ahí, de que me imagino que es icónico de Chile. Si hay alguien que es de Chile, pues me dirá. Si no, pues me quedo con la duda, ¿verdad? Pero yo más o menos así lo entendí. Que mencionó muchas cosas que son icónicas de Chile. Y fue bastante emotivo también el momento en el que, pues sí, tú que estuvo mencionando algunos de los sucesos que han ocurrido en el sur del país, acerca de los incendios, ¿verdad? Y las afectaciones que han habido relacionado a este tema. Por supuesto, con este acontecimiento también las noticias no se hicieron esperar, y tan pronto ellos pisaron Latinoamérica, Neighbor dedicó un artículo a Super Show 9 por la visita de los chicos a Sudamérica. Se estuvo pidiendo también a Elf que apoyaran el artículo porque generó bastante ruido, generó bastante movimiento. Y no solamente fue el artículo en Neighbor que habló acerca de la visita de los chicos a Chile el día 7, a Sao Paulo, Brasil el día 9, que por cierto ya llegaron allá, ya se encuentran allá, ya salieron las primeras imágenes. En Lima van a estar el día 11 y en México los días 14 y 15. Se habló del regreso de los chicos después de 3 años, después de atravesar por la pandemia, con un nuevo super show. Se habló del recorrido que ya han hecho a través de Bangkok, de Singapur, de Yakarta, de Kuala, de Hong Kong, de Taiwán, de Manila, y cómo van a continuar tan pronto terminen aquí en Sudamérica, regresando a Asia. Esto también lo comentó el líder pues lamentablemente nos dio malas noticias, no está bien de salud y sin embargo así llevó a cabo el show. Tiene muchos problemas y como lo dijo Shindong en su momento, iban a tener un viaje de 26 horas, se enfrentan al jet lag, que es como los cambios de horario, se enfrentan a estar en 5 países, 1, 2, sí, 5 países, en muy pocos días, entonces 1, 2, 3, 4 países, perdón, no sé contar. Y en tan pocos días, o sea, realmente es una carrera contra reloj, todos con agendas ocupadas, el líder con problemas de salud. A eso le agregas que no tienen descanso en los vuelos y que tienen que llegar a ensayar porque pues no saben cómo son las condiciones de los lugares, de algunos de los lugares a los que van a visitar. El setlist se cambió porque se tiene que adaptar a los países que están visitando y son un montón de cosas, gente, un montón de cosas. Ay, cosas que rescatar. Ya te comenté del setlist. Hubo modificaciones, lo que nos contenta bastante es que pues vamos a tener por supuesto tuvimos más bien la confirmación de la presentación de One More Time y Lo Siento. Sin embargo, se sacaron de la primera parte algunas canciones que nosotras esperábamos pues vaya a escuchar, que eran Tiki Toki, Paradox y Mystery. Pero no importa, tenemos Run the Floor, tenemos The Crown, Super y Mr. Simple. Después de eso viene ya el bloquecito más latino, donde van a presentar One More Time, Lo Siento, Devil Mango y Mamacita. Después de eso, Jason se presentó más bien, porque no sabemos si para México va a venirse igual, va a presentar Small Things, que por cierto les compartí el fan chat, porque lo que se espera es también que acompañemos a Jason en esa presentación de, o vaya, la presentación de su regreso como solista con Small Things, pues ahora sí que participando, ¿no?, en la canción. KRY también tuvo presentación, luego regresó el grupo con Believe, Calling y Celebrate. Después de eso tuvimos presentación de DNA con BAD, Danger, regresó Black Suit, presentaron Sorry Sorry y Bona Mana, después Analog Radio, More Days With You, Walking, luego se despiden y terminan con Wonder Boy, Let's Dance y Ahora Te Puedes Marchar. Otras cosas que tenemos que rescatar es que Hichol, a pesar de que no asistió, estuvo presente. No en realidad, más bien, sino su imagen, porque lo metieron de cartón, lo armaron ahí. Los miembros lo vieron, lo subieron al escenario y estuvieron comentando que pues ahí estaba a pesar de no estar, vaya. Y fíjense que yo me quedé pensando que sería muy cool que también el mexicana pudiera llevar a los miembros que faltan, ¿verdad? Y de hecho por ahí vi un post de una chica pidiendo ayuda para que se metieran los pedacitos y que no hubiera problemas con la arena, y que ya estando dentro se armara, ¿no?, el cartón de Hichol. Pero pues vamos a ver quién jala para hacer eso, o si logra estar presente Hichol o alguno de los otros miembros dentro del espectáculo. Estaría muy cool, la verdad. También le cantaron Las Mañanitas a Kijion y recibió como regalo un globito de una botella de whisky. Y pues ya saben que el niño es borracho, ¿verdad? y todavía me lo incitan, pues ¿pa' qué? Y pues como ya les comenté, también tuvimos a Hugh Jay impactándonos con su español, con sus bonitas palabras aprendidas, ¿verdad? Y fíjense que también, así como hubo noticias buenas y comentarios muy buenos, tampoco se hicieron esperar los reclamos. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos de lo complicado que iba a ser para los chicos presentarse en varios países con la cantidad de horas de vuelo? Bueno, ya lo dijimos hace un momento. No se hicieron esperar muchos comentarios negativos por parte de algunas self que pues expresaron su inconformidad porque los chicos sacaran algunas de las canciones del setlist original de el Super Show 9 que se presentó en Corea. Yo lo único que te tengo que decir es que si tú eres una elf nueva, obviamente no vas a conocer cómo se manejan los super shows, pero cada super show se modifica según el país que va a tocar. Los chicos, yo no sé cómo lo hacen, pero cualquier país al que van, de alguna u otra forma meten una canción que, si bien a lo mejor no es como tradicional del país, sí puede ser una muy conocida, ¿no? Se toman el tiempo para aprenderla y presentarla. Y si no se puede, hacen una ligera modificación en el setlist que de cierta forma, encaje con lo que están presentando. También el tiempo de emisión, de reproducción, de llevar a cabo el concierto, no sé cómo decírtelo, va a depender del tiempo que haya pagado la productora que los trae. Ellos no presentan el show completo que presentan en Corea porque cobran por tiempo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y si la productora no les paga el show completo, ellos tienen que ajustar lo que les pagan a lo que ellos pueden presentar. Y tienen que seleccionar las canciones en base a ello, de tal forma que no se modifique el espectáculo que ya tienen, ¿sí? Entonces tú no esperes escuchar todo el setlist que está en Spotify, que viste en el concierto que emitieron, porque no va a ser el mismo. Obviamente sí va a tener algunas canciones porque pues son las más recientes, están promocionando el álbum más reciente, pero pues es claro que no vas a tener lo mismo, ¿verdad? Porque pues la productora no paga lo mismo que estando en su Corea natal. Entonces, bueno, si no lo sabías, te lo explico. Y ya te lo había explicado en otras emisiones. Los chicos, aparte de eso, o sea, hay que tomar en cuenta que el miembro más chico acaba de cumplir 35 años. No los podemos forzar a que tengan un show de 4 horas, porque eso es lo que dura el show Super Show 9 original. Con suerte nos están ofreciendo 3 horas de espectáculo. Y si ocurre como pasó en el Super Show 7, ellos nos regalaron tiempo de las 2 horas que originalmente se tenían pensadas que iba a durar el show. ¿Sí? Muchas odian, critican, dicen que no les gusta escuchar Mr. Simple y Bonamana. Incluso yo en algún momento les dije, yo sé que los chicos no les gusta porque pues hacen incluso ellos la cara, y nosotros también lo escuchamos en todo momento, a todos los festivales a los que van presentan lo mismo, pero en el momento no se siente, gente. Ya estando ahí, escuchándolo en vivo, viéndolos a ellos en el escenario, no se siente. ¿Por qué? Porque esperamos 3 años para volverlos a ver, para volverlos a tener en vivo, ¿verdad? Y no se vale tampoco que se estén quejando y que estén criticando y que estén diciendo que el show no valió la pena lo que costó, simplemente porque no sabes cómo se maneja, ¿vale? Aparte de eso, hay que ser empáticas, los miembros no están bien. No sabemos si además de Ituk hay otro miembro que tenga problemas de salud. No lo externan, no lo dicen. No nos ponemos en sus zapatos al pensar que viajaron, o sea, más de un día, bueno, una hora menos, una hora más, más el tiempo de abordaje, whatever. No nos ponemos a pensar que se están enfrentando al jet lag. No nos ponemos a pensar que modificaron muchas cosas, que hay miembros que no conocen coreografías de canciones que agregaron, que no sabemos, by the way, cómo se manejó eso. No lo he checado, lo voy a checar. Y realmente no se está apreciando el esfuerzo que ellos han hecho por presentar un espectáculo después de 3 años que no los tuvimos, ¿verdad? No le robaron la maleta a Yesung, se la robaron a Kihyun. Ahorita les voy a platicar acerca de eso, porque aparte que el señor se vino tarde y se vino después, hizo parada en Atlanta y luego de ahí se movió a Chile, pero llegando a Chile el señor se enojó porque se le perdió una maleta, no la encontraban y se quejó en Google. Fue muy divertido. No es cierto, Kiki, no me pegues. No fue divertido. Pero sí, se le perdió una maleta. Entonces, ay, fueron muchas cosas las que han ocurrido. Entonces, hay un comentario de todo lo que ha ocurrido con Ituk. Ituk posteó en Instagram que fueron 26 horas de vuelo, que tuvo una hernia lumbar, siente o sintió escalofríos y mareos por una inyección que le dieron a causa de fiebre amarilla, y que a raíz de todo esto no podía comer sin vomitar. Y sin embargo, nada de eso importó, porque al final los aplausos fueron los que lo hicieron actuar. Ahí es donde les digo yo, gente, hay que tener empatía. ¿Sí? Lo admiro yo por todo el trabajo que hace y cómo puede actuar estando como está. Y después de todo ese dimes y diretes que hubo entre Elf chilena, Elf internacional, porque el problema no fue con Elf chilena, ¿no? El problema fue de que muchas Elf que ni siquiera han tenido el espectáculo ya se están quejando por el setlist. Un comentario que vale la pena rescatar de toda esa polémica es este, y dice: se les olvidó la pandemia, cuando no sabíamos qué pasaría y no había certeza de verlos en nuestros países. Fíjense, nos enfrentamos, eso se lo estoy agregando yo, nos enfrentamos a la firma de contrato, ni siquiera sabíamos si los íbamos a ver completos, o al menos los 9, ¿verdad? En fin, sigamos, dice: lloraban por tener la oportunidad de por lo menos ver la transmisión del Beyond. Deberían agradecer que estamos vivos y tenemos Super Show 9. Hubo Elf que no sobrevivió. También están los que por cuestiones de salud, económicas, trabajo, distancia o familiares, no asistirán aunque lo desean con todo el corazón. Nuestros países son afortunados. Muchos Elf del mundo no tendrán la oportunidad de ir a menos que vayan a Corea o algún país cercano donde se presentarán. Agradezcamos cada momento, cada detalle y cada palabra, cada día, porque no sabemos lo que vendrá. Por lo pronto, agradezco saber que estamos a unos días de recibir todo el amor de Super Junior que tiene por Elf y que nosotros los entregaremos nuestro corazón. Yo creo que este comentario es tan acertado y muchos de nosotros sabemos lo importante que es, porque muchos de nosotros no estábamos seguros de siquiera estar todavía con vida. Miren, ya nos informó Yige, dice que aún le duele la espalda a Ituk. Ay, ¿qué más quisiera yo que se sentara y decir ella siente ese señor? Y que cantara ahí sentadito, ¿no? Como esperamos que lo haga Hichol. Pero sabemos que ellos no son así. Que ellos no se rinden fácilmente. Entonces, va a ser muy complicado. Él va a estar ahí presentando todavía problemas. Pero bueno, pues si es su deseo, no queda más que apoyarlo y esperar que nada malo pase, porque la verdad es complicado. Vamos a escuchar el siguiente bloque de pedidos. Yo regreso en un momento con ustedes. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Crazy. Oh, please. 차라리 머물러. 몰아치는 숨 나를 자극할수록 빠져들게 해 들게 해 어둠 속에 잠긴 상급한 목소리 XOXO 그 누구도 듣지 못한 채 사와성단 play 꽉꽉꽉 네가 지루할 때까지 티키타케 어차도 없이 난 티키타케 Waking up with you when the sun is coming out 나를 깨워내 어둠 속에 잠긴 다급한 목소리 XO XO 그 누구도 듣지 못하지 뭐래 Rock your mood Rock me Rock me Rock me Rock me Rock your mood Rock your motorcycle back on the highway Chasing motorcycle ten out of the hallway Sound. Ignition start. Futuristic ride. 그냥 we can fly. Rock your motor. Rock your motorcycle back on the highway. Chasing motorcycle ten out of the hallway. Get up. Ooh, to the right headlight, I feel that I start somebody. Ooh, to the left rider, check it, kiss my little red dragon. Rock, hey, rock, my hey. Attack, mighty far away. Rock, oh, rock, cause I'm put in my rock. Hey. Beep, beep, gosh, you're on my way. Honky, got in a ride all time. Don't let on echo speed, I'm moving on between sound. Ignition start. Futuristic ride, con your weekend vibe. Ooh, 기맨탄 나라 never turn around, yeah. Never give up, never give up. 어떻게 나라 never turn around, yeah. Rock your motor, never give up. Rock your motorcycle back on the highway. Motorcycle, ten out of the hallway. Rock your motorcycle, ride me on the highway.

我脸红是都快有点失控，到底你想什么？ 快点告诉我你有没有要我，快点告诉我其实你也是在爱我。 I'm ready when you want， 在舞台上再说 Baby what you want， 跟着我一起走。 他懂怎么讨好我，让我幻想有点蹉跎， 是这么轻松的唱着首歌。 你是我的唯一， 我身体快失控，给我最好玩的节奏， 要懂你真想跟我一起动。 幻想我和你不想放开的美丽，我早已深深地吸引。幻想我和你 一秒都不放开的美丽， 我早已深深地吸引。 Estás escuchando La Nocturna con Suyo, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pues fíjense que sí estamos entrando con la noticia de que efectivamente se perdió la maleta de Yesung. Sin embargo, todavía no está confirmado si fue como tal un robo o bien se mandó la maleta a otro país, en otro vuelo más bien. No se sabe nada todavía, entonces yo creo que ahorita lo que están saliendo son más bien especulaciones. De si fuera que se perdió porque se la robaron, yo creo que Jason no hubiera publicado en Bubble que pues vaya, va a regresar, ¿no? Entonces, esperemos que se logre encontrar. Como yo les platiqué en el bloque pasado, a Kihyun también le pasó. En Bubble también publicó que había perdido la maleta. Eso fue durante el tránsito del viaje. Parece ser que a Yesung le está pasando exactamente lo mismo. Entonces, de Kihyun sabemos que sí, al parecer sí regresó, pero de Yesung tienen aproximadamente 2 horas que llegaron a Brasil. Y por cierto, este es el primer viaje que tiene Yesung a Brasil. Es la primera ida que tiene el país junto con Ituk. Recordemos que la ocasión pasada en el Super Show 5 ellos no pudieron estar porque ejército. Pero, pues bueno, está muy complicado este asunto. Jason por el momento tendrá que regresar para llenar formularios para poder describir pues su maleta, qué era lo que llevaba, características bastante exactas y ver en qué se le puede apoyar la aerolínea. Muchas sales están compartiendo que allá en Brasil se han llegado a perder en muchas ocasiones las maletas, pero como tal no es como pérdida, sino que más bien las mandan a otros vuelos. Sin embargo, lo que yo les comentaba ahí en el chat es que pues eso de que las maletas son enviadas a otros viajes no se suele saber hasta que no llegan a otro país, ¿no? Hasta que no están en otro país, o sea que van de Brasil hacia afuera. En este caso los chicos van llegando al país, entonces es complicado la información. Muchas staff están compartiendo también las imágenes de las maletas que él llegó a con las que llegó a Chile y cómo llegó a Brasil. Entonces hay muchas personas que no entienden lo que está pasando. Sin embargo, pues entendamos que para abordar un vuelo te dejan llevar ciertas maletas de ciertas medidas y las demás se pasan en otro vaya, se van con el resto del equipaje, ¿no? Entonces no sabemos exactamente si son las maletas que trae dentro de las imágenes que vimos que llegaron al aeropuerto cuando arribaron a Chile, o si se trata de alguna otra maleta. No sabemos. Obviamente deben de llevar muchas cosas porque vaya, se están presentando en un show y todo viaja, ¿no? Entonces es complicado, es complicado. Bueno, ojalá y lo encuentre, porque sí está un poquito complicada la situación. Es más bien muy delicada porque, como él lo menciona, trae consigo medicamento. Y sí, efectivamente, también a través de Bubul y tú que compartió: llegué a Brasil, me duele la espalda todo el tiempo. Volveré mañana después del concierto. Híjole. Sí, es un poquito mala traducción, entonces hay que ver qué está ocurriendo. No puede ser, parece que es un desastre. No. Bueno, no hay mayor información, no hay actualización de si ya se encuentra de regreso en el aeropuerto. Uy, qué bonita foto. Si ya se encuentra en el aeropuerto, si ya hay información de qué pasó con esa maleta, pero bueno. Efectivamente, les comentaba que en cuanto los chicos llegaron a Brasil, pues llegaron al aeropuerto Guarulhos, no sé cómo se pronuncia, allá en Sao Paulo, Brasil. Y esta va a ser la segunda parada del Super Show 9. Tras 10 años, los chicos regresan nuevamente a ese país después de haberse presentado en el Super Show 5. Y también, como te comentaba, esta es la primera ocasión que Jason e Ituk están pisando Brasil. ¡Qué horror para los dos! En fin, pasamos a otra información, porque Sungmin da muestras de vida a través de Instagram y compartió en su cuenta oficial un mensaje. Dice: fui feliz cada vez que cantaba en el escenario. Recordemos que Sungmin ahorita está participando en el programa de Mr. Trot, en la segunda temporada más bien, y pues al parecer le está yendo bastante, bastante bien. Dice Sungmin: me gustaría agradecer al productor, escritor, director musical y a todos los excelentes miembros del staff. Fue un honor compartir con ustedes, gracias a todos por su cálido apoyo. Gracias una vez más. Mientras leía los comentarios uno por uno, mi corazón estaba cálidamente conmovido. Gracias por venir temprano en la mañana para decorar maravillosamente. Gracias por su apoyo continuo. Todavía tengo un largo camino por recorrer, pero con esta oportunidad me convertiré en un cantante que crece y se desarrolla más. Renazco como un cantante de trot. Yo no sé si ustedes se fueron a ver la presentación que les recomendé, esos dos programas de Sungmin. Si no te fuiste a verla, te pierdes de mucho, déjame decirte. Busca los videos como Mr. Trot. También están saliendo los álbumes del programa, o sea, están saliendo las canciones que se han presentado en el programa. Por si te interesa alguno, pues con todo gusto te lo puedo proporcionar. La verdad es que las presentaciones que está teniendo ahí son totalmente diferentes a lo que hemos visto en él. Es trot a final de cuentas, pero me gusta mucho cómo se escucha. Entonces es una muy buena oportunidad de que, aparte de que conozcas un género importante que es en su país, te des la oportunidad de conocer un poquito más a Sungmin como artista. Yo sé que muchas de ustedes a lo mejor pueden ser muy nuevas y no lo conocieron cuando promocionó con Super Junior, iba a decir otra cosa, pero es muy buena oportunidad para que te des el tiempo, ¿no? De saber cuáles son las capacidades vocales que tiene Sungmin. Yo sí lo extraño, vocalmente me gustaba mucho y siento que sí, junto con Ryuk formaban parte importante de la armonía dentro de Super Junior, pero bueno, cosas pasan. Hace un año precisamente nos enterábamos cómo fue el movimiento de la SM cuando obligó a Sungmin a casarse. No era cierto que se había casado de escondidas, fue la agencia la que lo obligó, pero bueno, ese es un chisme que ya te conté, y si no, pues te invito a que escuches ahí las repeticiones de La Nocturna, deben estar en Internet Archive. Un saludo si es que me estás escuchando por esa vía. Jason más Latam es igual haciendo Estetic. Y fíjense que sí, tan pronto Yesung pisó Latinoamérica, como te dije, empezó a compartir bastantes publicaciones de muros rayados, que se le hicieron muy estéticos, ¿verdad? Y empezaron a salir las burlas y las bromas por parte de Elf, diciendo que él había sido la persona que había confirmado la asistencia al velódromo porque lo vio como una obra de teatro. Y luego me quedé pensando, ¿y si pedimos un concierto de Yesung en el velódromo? Yo en serio sí ya me lo imaginé tomándose fotos en el baño inexistente, pero baño. En fin, déjenme platicarles también que durante el sábado, después de que conocimos que los chicos ya venían en camino para acá, para, no sé, Yushi, no sé decirte si Tuk no sigue, esperemos bien la confirmación, porque como te digo, es una mala traducción la que hace Bold al inglés, entonces, híjole, no, hija de mi vida. Tío Soman, por si no te has enterado, ya me lo sacaron de la SM. Ustedes recordarán que hace mucho les platicaba que a Papi Soman pues ya le surgía que dejara la posición de CEO. Ahorita lo ocupa otra persona y él todavía estaba como inversionista principal de su marca, SM Entertainment. Que SM no se refiere a Soman, sino que significa Stars Museum. Por si no lo sabían, ¿verdad? Les digo que aquí yo las culturizo, ¿verdad? ¿Qué significa aesthetic? Estético. Pero bueno, Soman, Papi Soman, ya lo echaron por completo de SM Entertainment. Le quitaron, o vendieron más bien dicho, de forma ilegal sus parte de sus... ¿cómo se le llama? ¿De sus qué? Ay, se me olvidó. De esas cosas... que forman parte de tu agencia. Ay, ¿cómo se le llama esto? Se me fue la onda. Acuérdenme. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. No recuerdo. Se me olvidó la palabra cuál es. Pero son unas cositas así chiquitas que representan el porcentaje de tu agencia o de tus empresas. Entonces resulta ser que él lo echaron ya patadas, de por sí ya se estaba llevando como a cabo un proceso para deslindarlo de todas las actividades de la agencia, y ya finalmente se dio a conocer de que como tal ya lo sacaron, él ya no tendría relación, y se nota todas las porquerías que han sacado desde que no está él. O sea, quieran y digan lo que digan, desde que no está Soman, la calidad musical de SM Entertainment ha bajado horrible. Horrible. Y yo pienso que también eso fue un factor por la cual los chicos no renovaban contratos, sobre todo Hichol. Ahí les va la noticia. Isoman, conocido como CEO de SM Entertainment, eso es mentira, él ya no es CEO desde el 2019-2020 más o menos. Fundador de grupos como EXO, aespa, Girls' Generation, Red Velvet, planea demandar a SM Entertainment ya que fue expulsado de la compañía y se vendieron acciones, gracias, no me acordaba, de su empresa de forma ilegal, sin antes consultarlo a él como accionista mayoritario. Realmente las acciones que él poseía, pues en total, si era un porcentaje representativo, obviamente no son como el 50-60%, eso ya no existe, porque con tantas subsidiarias que tiene ahora la agencia, pues todas esas acciones se van haciendo más pequeñitas, pero él sí tenía un porcentaje importante de esas acciones, era accionista mayoritario, o sea, tenía la mayor cantidad de acciones de la empresa. Entonces, al momento de que lo expulsan y venden sus acciones, pues él como dueño de ellas y al ser accionista mayoritario puede proceder legalmente y a ver qué rastriza le pone a su antigua compañía, ¿verdad? ¿Por qué lo querían sacar? ¿Ya lo querían jubilar, Miyoshi? Ya desde cuando tenían ese proyecto de jubilar a Isoman, pero él no se dejaba, él seguía trabajando como productor. SM Entertainment trabaja como con casas productoras. De hecho, si tú ves los álbumes que compras, que adquieres, cada canción grabada te dice en qué... sala de producción se grabó, tienen por colores. Entonces Soman trabajaba todavía como productor de la agencia. A mí ya se me hacía muy raro todo esto que estaba ocurriendo con SM Entertainment, porque también hace como una semana se dio la noticia de que uno de los productores más importantes de la agencia había renunciado y se estaba mudando, no me acuerdo si a una subsidiaria de Big Hit, no estoy segura, o fue una subsidiaria de YG, porque también YG ya está cayendo. Y yo dije, esto está muy raro. No era la primera vez que veía una noticia en la que un productor de renombre se estaba retirando de la agencia. Ahorita ya van varios. Y luego sale esta noticia de que Soman va a demandar ya finalmente a SM Entertainment. Quien sea que estaba llevando las cuerdas o quien sea que estaba llevando o tomando las decisiones acerca de cómo está operando SM Entertainment, está haciendo las cosas mal. Todavía hace poquito Soman estaba firmando acuerdos comerciales, si no me recuerdo, el último que firmó, de los más importantes que firmó, fue en Indonesia, para tener una subsidiaria allá, y luego hicieron uno en Estados Unidos también. Entonces, todo eso que está ocurriendo ahorita, todas esas firmas de contrato se pueden echar para atrás con todo lo que está ocurriendo con las demandas. Pero bueno, hay que ver también cómo están hechos esos contratos y ver si afecta o no a la noticia. Pero de que van a perder, van a perder. Ya la pura noticia que salga que Soman va a demandar, ya con eso caen mucho, mucho las acciones. Pero bueno. Dice, entonces ya no toma decisiones de la S. Uf, tiene mucho que ya no las toma. De hecho, si tú viste el documental y si no lo viste, pues bueno, uno de los ex-managers que tiene que tuvo Super Junior durante su debut es el actual CEO. Sin embargo, que él sea el CEO no representa que él tome el 100% de las decisiones. Hay una mesa que toma decisiones y que son representadas a través de él. Así es como suele manejarse la mayoría de las empresas. No todo recae en una persona o en un presidente, ¿sí? Son las decisiones se toman, digamos, por una junta de accionistas, ¿sí? Quienes tienen la mayor cantidad de acciones son quienes normalmente suelen tener la voz o voto de final para hacer algo. Entonces hay que ver. Ahora sí ya nada que ver con ese. ¿Quién? ¿Quién no tiene nada que ver con ese? No entiendo. ¿Y por qué lo querían sacar? Todavía llegaba a ver a Suyu. Es que son cosas que no sabemos, Yoshi. Son cosas que no sabemos, así es que... Bueno, pues el director de SM que me case con Ituk. Ituk también, Ituk, Shiwon y Shindong son accionistas también casi mayoritarios de SM. Creo que es más Shindong e Ituk, no estoy muy segura. Pero también tienen acciones importantes. Con esta noticia, quién sabe cómo van a obrar ellos. Hay que saber. Pero bueno, ya regresando al tema, hablemos de Ki-hyun. No sé por qué me distraje. Oigan, ¿y si tengo música de fondo todavía? Ay, sí, ya hasta me está ganando una pista. Bueno, la cosa es que cuando nos enteramos que los chicos venían sin Ki-hyun, se rumoraba que él venía directamente de Japón. Sin embargo, no era información oficial. Después supimos que no, que salió exactamente de Corea y no tenía una hora oficial porque iba a hacer el transbordo allá en Atlanta. Cuando llegó, él mismo dio a conocer que se le había perdido las maletas, no fue una, fueron varias, y que estaba muy enojado. Cuando llegó a Chile, escribió en Bubble que estaba bastante enojado porque había perdido maletas durante el tránsito del viaje. Sin embargo, eso no dejó, ahora sí que por nada de lado, que saludara a las fans chilenas y que pues estuviera emocionado por estar. Dice, ay, que Shibon compre la SM. Fíjate que yo creo que no puede ser eso, Yoshi. O sea, si estuviéramos en un mundo ideal, alguien podría comprar por completo una agencia. Pero como te digo, hay una mesa directiva que toma las decisiones. Esos miembros de esa mesa directiva contienen o tienen acciones que representan el porcentaje total de la empresa. Esas personas tendrían que vender todas sus acciones a Shiwon para que él fuera el dueño o al menos un accionista mayoritario, más no dueño, que es diferente, ¿sí? Sí, Isoman la construyó, él la fundó, él la creó, fue su agencia hasta que empezó a tener subsidiarias y empezó a buscar financiamiento fuera de, y empezó a vender ciertas o a dividir ciertas partes de lo que él poseía. Entonces, como te digo, mientras más grande es una agencia, más pequeñas van a ser sus acciones. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas que están dentro de la cabeza o de las decisiones que se toman con rumbo a la gerencia, ¿verdad? Pero bueno, regresando a Ki-hyun, de que había perdido la maleta, también nos enteramos que en Spotify las canciones del musical de Mozart, que son Why Can't You Love Me y I Want to Escape from My Destiny, fueron eliminadas de plataforma, de esta plataforma, y no solamente de esta, sino también de plataformas coreanas y de Apple Music. La playlist está en YouTube, pero creo haber visto que también fue eliminada. Ya les había platicado en otro episodio de La Nocturna. Lo mismo pasó con algunas de Ryuki. Entonces, aprovechen a reproducir las que quedan ahí en Spotify por si tienen la oportunidad y les interesa escuchar a Ki-hyun. Por otro lado, también nos enteramos que él va a ser uno de los productores del programa Phantom Singer 4. Este programa se va a estar transmitiendo a partir del 10 de marzo a través de la cadena JTBC. O sea, además de todo lo que hace, hay que agregar la palabra productor a su currículum. Me emociona, quiero verlo. Después de la última emisión de La Nocturna, también Ki-hyun nos regaló un cover de la canción Event Horizon de Yoonha. Pero no solamente él sacó un cover de esta canción, también nuestro Ryuki publicó un video con esta canción. Y me tomé la libertad, porque me gusta tomarme libertades, de hacer un pequeño mix-up de estas dos versiones de las canciones. Así es que vámonos pues a escuchar esta canción. Se va a escuchar un poquito discordante porque los tonos no son los mismos. Evidentemente Ryuki canta muy agudo, muy alto. Entonces, si tienes la intención de escuchar las canciones por separado, pues hay que irse, perdón, a sus canales de YouTube y ahí las vas a poder encontrar. Tanto Ki-hyun como Ryuk constantemente están subiendo covers y algunos de ellos, si tú recuerdas, te los he estado presentando o pasando aquí durante los inicios o bien en algunos bloques intermediarios del programa. Vamos a escuchar esta canción, es Event Horizon, cover de Yoonha, interpretado por Ki-hyun y Ryuki. Después de esto, regreso para seguir platicando. Tengo pedidos abiertos, necesito 3 pedidos más, déjenmelos ahí en el chat de pedidos, ¿va? Regreso. Take it through. 하지만 노력은 우리에게 정답이 아니라서 마지막 선물은 산뜻한 안녕 저기 사라진 별의 자리 아스라이 하얀 비 안동하는 꺼내볼 수 있을 거야 아낌없이 반짝인 시간은 조금씩 흩어져가더라도 너와 내 맘에 살아 숨 쉴 테니 반짝인 시간은 조금씩 흩어져 가더라도 너와 내 맘에 살아 숨 쉴 테니 ¿Te perdiste de la emisión en vivo de La Nocturna con Suyu? No te preocupes, ahora podrás escuchar las repeticiones los jueves 11:30 horas, Centro México. Y si todavía no lograste escuchar el programa, puedes hacerlo a través de Internet Archive. En nuestra página principal, debajo de los chats, podrás encontrar las repeticiones de este y todos los programas de Station K-Pop. Descárgalos y llévanos contigo a donde quiera que vayas. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso. Sí, sí hubo una ligera caída, mi Yoshi. Ya te mandé ahí el enlace donde puedes consultar la información. Y es complicado, es complicado. Ay, gente. Bien. Ya salió la información acerca de la diferencia de los mensajes que compartió Jason e Ituk en Bubble. Parece ser que ITUC se refiere más bien a regresar a la plataforma de Bubble posteriormente al concierto. O sea, como que se va a desconectar y después del concierto va a volver a publicar. No estamos muy seguras. Y de Jason, pues sí, él definitivamente sí va a tener que ir o ya está de regreso ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Me llama la atención que hay muchas fans que no saben nada. Y se les ocurren muchas cosas y... No, gente, es que aunque ustedes convoquen a un trending topic mundial, no van a arreglar nada con un hashtag, porque al final de cuentas se trata de los procesos de las aerolíneas, o en este caso del aeropuerto, de cómo manejan la paquetería, ¿verdad? Si la maleta se perdió realmente, ahí sí va a ser complicado, pero bueno... ¿Recuerdan ustedes que para México hay un proyecto que se iba a realizar, el de los corazones, en cierta canción? Bueno, ahorita con el cambio de setlist no sabemos qué va a pasar con ese proyecto, así es que yo las invito a que estén pendientes de las publicaciones de la Unión Elf. Por otro lado, me gustaría invitarlas a que participaran al proyecto dedicado a Shindong, porque la verdad es que veo que hay muy muy poca gente preocupada por ese proyecto y a mí sí me interesa mucho. El proyecto lo está llevando a cabo Shin's Friends. Sigan a esta fanbase, es una de las fanbases que aportan mucho apoyo a Shindong aquí en México, a nivel LATAM, de hecho. Y ya presentaron los proyectos que van a estar difundiendo, vaya, el día 14 y 15. En mi caso, yo voy a estar participando el día 15 y es obviamente tomarse la típica foto con el banner. Se va a hacer 3 tomas, a las 12, a las 4 y a las 6, y van a estar entregando 1000 banners gratis en el transcurso de ese horario. También va a haber staff entregando bolsitas de dulces, pero para podértela ganar necesitas seguir la página y estar al pendiente de las dinámicas que van a subir. Me gustaría muchísimo ver a algunas de ustedes participando en este proyecto. Yo sí voy a estar al tanto para tomar mi banner. También hay proyecto con banner de Kangin, aunque este proyecto pues sí es un poquito más complicado para obtener el banner. Lo puedes imprimir tú, ya lo pusieron a tu disposición, pero si eres como yo y no tienes dónde imprimirlo porque pues llevan ciertas medidas y cierto papel, pues ya la fregamos, ¿no? En el caso del proyecto de Donghae, ahí el banner sí se pagaba, tenía creo un costo de 12 pesos. Yo no soy nadie para juzgar, pero pues bueno, quien quiera participar, participen. La semana pasada les hablé acerca de estos proyectos, si les interesa, pues puedo ver si todavía tengo la información acerca de estos, de dónde encontrar cada proyecto para que participen. También voy a participar en el de Yesong, ese sí es obligatorio para mí. La vez del Super Show 7 participé, así es que esta vez me toca. Va a haber proyecto para Sungmin, para Ryuki, para Ituk, para Shiwon. El de Shiwon me gustó muchísimo, pero ya no alcancé a participar porque van a estar entregando banners y aparte de eso van a estar entregando un listón, pero ese es bajo encargo y ya cerró el encargo, entonces está bastante, bastante bonito. Ahorita les paso el enlace del proyecto de Shin's Friends. Ojalá puedan participar. Me gustaría mucho que participaran en ese. Más que nada en ese sobre otros. Pero bueno, ya es cuestión de ustedes, ¿verdad? También del tiempo. Llegó Garrett. Un saludo para usted, Garrett. Dice, ¿y quién nos quiere proponérselos? ¿Qué cosa? A ver, ¿qué dicen? Analizando todo como buen elf. ¿Quién? Ah, ¿yo? Pienso que si se robaron la maleta de Antonio, la ropa no les va a quedar. Ah, yo pienso, si se robaron la maleta de Antonio, la ropa no les va a quedar. Ojalá que no la hayan robado, pero de cualquier manera hay que ver dónde venden los chones de Antonio. Ay, sí, claro, porque vas a saber. Ah, sí, son rojos, espera. ¿Quién quiere para ponérselos? Ok. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Mejor que nos diga Corpi qué haría con esos chones. Yo nada. No sé qué tan puerca creen que soy, pero yo no haría nada. Eso de los dulces me interesa. Claro que sí, dije, ahorita les mando el enlace de todos los proyectos que hay para que ustedes entren. Como yo les dije, me quejé la semana pasada en el episodio pasado. Vaya, pleonasmo. Unos grupos, o sea, millones de preguntas para poder entrar es, o sea, si quieres que la gente participe en un proyecto, no les vas a poner trabas para que participen, Chihuahua no puedo hablar, para que participen, al contrario, vas a aumentar, ahora sí, o vas a quitar las medidas de seguridad para que más gente pueda participar en el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que te interesa es que haya visibilidad del fandom, ¿no? De cada miembro. Ay, pero bueno, me decepcionó mucho el proyecto que están organizando para dónde. En fin, ahorita les paso la información a través de WhatsApp. Ok, por acá ya están platicando de la subasta de los chones del Antonio, que no creo que suceda, ¿verdad? Proyecto para el apoyo de los miembros. ¿cuánto darían por ellos? Ay, Yoshi, ya deja de preguntarte cosas banales. Yo sé que sí hay mujeres que tienen intereses en ese tipo de cosas raras, pero yo no sería una de ellas, definitivamente no. ¡Qué horror! Ok, y también sobre la cantada de SPY, no sé si obviamente ya saben que SPY no se va a presentar, y ya ven que andaba un banner ahí que no fue oficial, que decía, perdón por pedir que canten SPY, pero no me arrepiento, pues bueno, ya le agregaron una carita de payaso. Híjole, no, siguen sacando información acerca de la maleta y eso, ya está todo transversado aquí, qué horror. Qué horror. Yo digo que esperen mejor información oficial de las actualizaciones de Bubble para saber qué pasó con las maletas, si se encontró o no. Y pues sigan viendo fancams y prepárense para lo que se nos viene, porque quedan 6 días, 7 para los del día 15. Y nada, ya me voy, gente. Son 10:25, ya me eché un poquito más de la hora y se van a quedar escuchando a ver qué me pidieron. Les voy a poner All Right, Pink Magic y Home de Diani. Ya mi Chibis no alcanzó con pedidos. Garrett, puede ser que te agregue House Party. No lo sé. Ahorita lo voy a pensar. Pero lo más seguro es que sí, porque House Party rifa. no pensamos que harías algo con los chones. Mínimo los exhibirías en una vitrina. Ya lo demás es asunto tuyo. No, ni eso. Fíjate que no. Ya sé, yo también decía que el banner de SPY todavía aplicaba, porque pues si vamos a quedar en ridículo, vamos a quedar todas en ridículo y eso va a ser épico. Entonces yo sigo diciendo que ese banner sí aplica, y la verdad sí me hubiera gustado llevarlo, pero como les digo, tengo problemas para llevar banners porque no sé dónde imprimirlos, no tengo dónde imprimirlos de las medidas que los quieren y va a ser complicado. Entonces pues a ver qué sale ese día, ¿verdad? No es cierto, ya me iba a ir y no es cierto. Recuerden que quería comentar con ustedes los resultados de la encuesta para la invitación a la asistencia del día 16 para la reunión ya presencial. Bueno, Kurt, ¿por qué no sabes a Flor? ¿Qué va a tener Station? Y les comentaba que el día de hoy ya se iban a cerrar finalmente este formulario. Todavía no lo cierro porque pues no falta quién, ¿verdad? Fíjense que nada más hay 12 personas registradas, 12 personas que van a tener regalito, como no. Las demás, lo siento si no llevaron, si no les llega su regalito, porque pues para eso, esa era la intención del formulario, que me dijeran cuántos iban a ir, ¿verdad? Para ir preparada. La verdad es que tenía pensado llevar premios, los premios que les debíamos de el aniversario, sin embargo. Si voy a ir cargada con chamarras y todo eso, no creo poder llevar nada más. Así es que me disculpo de antemano porque pensaba llevarles regalos, pero no se va a poder. Entonces, de las respuestas, la verdad es que, si les soy bien sincera, no me gusta planear hacer nada, porque en viajes anteriores a México me he dado cuenta que cuando uno planea las cosas nunca salen. Siempre hay gente enojada, siempre hay gente que llega tarde, siempre hay gente que te cambia los planes. Y lo mejor es llevárnosla suave y que ese día salga lo que quiera salir. Sin embargo, la intención del formulario era saber más o menos qué les interesaba hacer. Porque ya sabiendo eso, pues podemos decidir con mayor seguridad. Ah, vamos a este lado o vamos a este otro, ¿no? Entonces, lo que comentaban es que podemos vernos, la mayoría sugirió vernos en Zona Rosa o cerca de la Glorieta Insurgentes. Ahí sí me van a tener que ayudar mucho los chicos de la Ciudad de México para decir cuál es el punto como más adecuado, si vernos ahí en la Glorieta, en el Metro Insurgentes o en la Zona Rosa, ¿vale? hubo gente que puso Restaurante, Bellas Artes, Foro Buenavista, Revolución Insurgentes, Zona Rosa, en algún monumento en lugar turístico, Chapultepec, El Ángel de la Independencia, Insurgentes o en alguna estación popular en el Estado de México, pues sí, en la Zona Rosa, Glorieta Insurgentes y en algún lugar donde podamos hacer de todo, platicar sin que nos corran, importantísimo. Sí, no, la mayoría de los comentarios fueron en Insurgentes o Zona Rosa. Entonces me gustaría mucho que me compartieran dónde sería el mejor punto. Los horarios, la mayoría, alguien que puso a las 2 de la mañana, ¿qué es eso? A las 4 de la mañana también, no inventen. La gran mayoría escogió a las 11 de la mañana, otros escogieron a las 12, a la 1 ya es muy tarde. Recuerden que nosotros nos vamos el día 16 por la noche, entonces no podemos estar tanto tiempo y no podemos estar tan tarde. Hubo alguien que puso a las 7 de la noche, yo no sé por qué. Y la mayoría estuvo de acuerdo en que quieren cantar, no me hagan esto, por favor, no me hagan esto. Que quieren cantar, bailar, juegos y chisme. Entonces, pues yo creo que ya va a depender del lugar a donde vayamos a comer, que después escojamos a donde quieren ir a divertirse. La mayoría escogió que se quieren ir a un restaurante, así es que vamos a tener que cuidar a dónde nos vamos a ir, porque también la mayoría de las personas comentó que no puede gastar más de, o más bien dicho, que pueden gastar entre 200 y 500 pesos. Entonces tenemos que cuidar también lo que es el presupuesto de las personas que van a asistir. De los lugares a donde ofrecieron que podíamos ir, dijeron que puede ser a Dragon Buba, a Baking Story, a Cloma, yo no había escuchado eso, Goginara, dos comentaron que Goginara, tres comentaron que Goginara, nada más que uno creo que no lo supo escribir. Otros comentaron que KFC. Me disculpo de antemano, pero a mí no me gusta la comida de KFC. No Kentucky, Carl Jr. a lo mejor, pero Kentucky y McDonald's, no, lo siento, no puedo con ello. Pizza, a lo mejor sí, pero puede ser otra opción. Si es a Goginara, pues tendríamos que ver lo de los paquetes, porque si ustedes recuerdan, ahí es por paquetes. Pero bueno, te perdiste de la emisión en vivo. Nos dio carta abierta lo que teníamos que hacer. Ay, dije, ¡shu! No, ya sé, ya estando ahí en la bola, pues no se va a sentir, ¿verdad? Espero. Y pues la mayoría está de acuerdo en moverse para hacer diferentes actividades, así es que no creo que haya problema, ¿verdad? Vale, entonces 12 personitas que dejaron ahí su ¿cómo se llama? Sus comentarios, muchísimas gracias. Ya yo creo que estaríamos acordando bien cuál va a ser el punto de encuentro. Y como les digo, no me gustaría... a Cloma es rico, pero no es barato. No, tendremos que cuidar presupuesto entre 200 y 500 pesos, porque recuerden que no mucha gente puede gastar, ese es el detalle. Entonces, no me gustaría planear las cosas así como les digo al pie de la letra, porque ya me ha pasado que la gente siempre nos cambia los planes. Entonces, prefiero que ya estando en el momento, pues decidamos las cosas, ¿vale? Así es que lo único que se va a decidir, yo creo que va a ser el punto de encuentro, que está entre dos lugares, la Glorieta Insurgentes y Zona Rosa. Así es que ya estaremos checándolo con ustedes directamente. Ya me voy porque ya se hizo tarde. Me paso a despedir, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda que se va a estar repitiendo esto el día de mañana a partir de las 10 y cachito, más o menos, 11 de la mañana, para que si te perdiste algo lo vengas a escuchar, y si no, te vayas a Internet Archive. Si me estás escuchando a través de Internet Archive, muchas gracias por hacerlo y te invito a que te vengas a la emisión en vivo todos los miércoles, 8:30. Se me olvidó cuando emito. Bien, nos vamos a escuchar entonces sus pedidos ya para cerrar. Se cuidan mucho. Obviamente la siguiente semana no hay programa porque vamos a andar allá en el concierto. Afónicas, no lo sé. Pero yo les avisaría cuando se estaría reponiendo, ya con todo lo que ocurrió durante el evento. Que pasen bonita noche. Nos estaremos viendo en una semana más. Cuídense mucho. Los quiero. Pórtense mal. Charito, bye. Oh,

어떤 하루를 보내고 돌아온 너에게 나 뭘 해줄 수 있을까. 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수. How we do it? 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 안 돼. 인내심에 또 한계가 다다라 터질 것만 같아 모두 누구든 현실에 공감 이전에 없던 것들 이게 내 모두가 함께 Oh my god Everybody now Hey, 거리를 두어 하나 빠른 속도로써 전례를 찾지 못해 자 그럼에도 우리는 또 이기는 방법을 찾아내도 자기만 살자고 손길을 부딪힌 너 모두 가라 파장이 번져가 끝내는 건 누구일까 우리 속에 해답이 또 존재해 I see the future in your eyes right now 이제 나 거침없이 두 hands up in the air Everybody now hey, Here we go 함께하고 싶은 마음 잠시만 줘 변하지 말아줘 넌 그대로 I'm on my way home 쓸쓸하게 바람이 차다 따뜻함 그리워 네 손을 찾아 땡가 나 돌아가 너 뺏고 다 처리가 난 기다려준 널 위해 I'm still going home Let me home 다시는 헤매지 않아 no more 널 잃어버린 곳 곳이 결국은 내가 돌아갈 곳. 멈춘 시간 속 홀로 서선을 부른다. 잠든 기억 속 네 숨결을 느껴본다. Let me hope 갈 길을 잃어버린 나. Let me hope 돌아갈 곳은 오직 너. 순간들이 다 물들어 번져가네요.